Bienvenidos a la sección 5 minutos con. Hoy tenemos como invitado al señor Quinela. Muy buenas, compañero. Hola, muy buenas. Me gustaría también aprovechar esta ocasión para que me explicaras un poco, aunque yo ya soy oyente, y para que no lo sepan, qué es Jugadores Anónimos y esa fantástica temporada 2+1. Que como bien decís, solo los peceros de verdad saben qué es el 2+1 y no 3. Bueno, a ver. Vamos a ir por partes. El 2+1, bueno, pues a quien no lo haya pillado, sobre todo ser consolero, es por Half-Life, ¿no? Que nunca el 3 en los juegos de Valve nunca ha salido, como en el caso de Half-Life, Dota, Left 4 Dead 2, Portal 2 y todos los juegos de Valve terminan en 2 y nunca han llegado a 3. Entonces pues dijimos, pues en vez de un 3, pues ponemos 2+1, venga, sí, porque siempre estamos con las tonterías del PC. Y al final se quedó... Es que ha quedado muy curioso. Sí. Bueno, pues en esta entrevista vamos a indagar más en los gustos para poder conocerte así mejor. Sin más dilación, vamos a empezar así con la entrevista y más la obra. Con los videojuegos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué género de videojuegos son tus preferidos y cuáles son los que más detestas? Mi género preferido. Sí. Pues lo que pasa, yo que juego a todo. A los indie, a los sandbox, de acción, aventura, RPG. Yo sobre todo lo que me gusta es que tenga una gran historia detrás. Es lo que más me atrae de siempre un juego. Pero no, o sea, hay veces que me apetece echarme un juego indie que sea sencillo, que no te caliente la cabeza, o otro día meterme un RPG que sea más complejo, que te atrape más horas. Yo en realidad le di de todo. ¿Y es como, por ejemplo, a rachas? Sí, según me va apeteciendo. Y ya, lo que decía de detectar, eso sí ya que lo tengo más claro, sobre todo los juegos como MOBA, juegos de deportes, fútbol, NBA... y sobre todo pues la franquicia que se vuelve en cansina. A lo mejor me empezó a gustar el Call of Duty o en su primera entrega o el Assassin's Creed, pero ya lo bueno cuando lo poco gusta, ¿no? Y lo mucho cansa. Bueno, me has quitado la boca. Si yo sí, te he cortado un par de veces y iba a decir eso, ¿no? Era eso, que a lo mejor lo como juego preferido, está buscando algo que tenga una historia con que enganche, por ejemplo, un Call of Duty todos le hemos dado, al menos una vez. Sí, yo sobre todo, yo sé que tengo gustos así un poco raros, como por ejemplo The Walking Dead, que hay quien dice que no es un juego, o Gone Home, que simplemente te intentan transmitir la historia de una forma un poco peculiar, ¿no? Y te van cogiendo de la mano. Como Journey, una experiencia. Sí, sí. A mí pues, ese tipo de juegos me gustan mientras la historia esté bien. ¿Y en qué plataforma empezaste a jugar? Yo empecé a jugar pues la Nintendo 64. Con un... pues tenía yo 9 años y un Mario 64, que Super Mario 64. Y lo flipaba. Lo flipaba con... porque yo estaba acostumbrado a ir a la casa de los amigos. La Sega Saturn, que bueno, también tenía su eso en 3D. O gente con la NES, la Mega Drive y tal, pero yo cuando veía Super Mario, que de repente empezaba a correr y echaba polvo y todo, tío, cuando empezaba a correr, digo, ¡guau, echa polvo cuando corres! ¡Guau, qué guapo, fue chaval! Una revolución. una revolución. Yo también me acuerdo, yo no tuve la Nintendo 64 y era el juego que quería jugar. ¿Qué juego más tenías por eso? Por lo que pasa que al tener tan poca edad, me regalaban juegos cada año. Tenía... el Donkey Kong 64 me regalaron. Cada Reyes me regalaba un juego. Tenía el Donkey Kong 64, que me lo pasé de una punta a otra 100.000 veces. O sea, me hice, creo que eran 201 bananas. Y había unos minijuegos que era súper complicado. Tardé varios años también en pasármelo. Y con Super Mario 64 me pasó más de lo mismo. Hasta que no pasaron 2 o 3 años, no me conseguí todas las estrellas. Estaba. La verdad es que yo no sé cómo no aborrecí esos juegos. Luego también tuve el Pokémon Pokémon Stadium. Ese sí que te daban. Dime. No digo que ese sí que lo toqué. Sí. Ya con emulador. Entre los medios. No había otro remedio. Que te daban el transfer pack y luego con los Pokémon. De los Pokémon de los cartuchos de. De Pokémon azul, el amarillo y el rojo. Y lo bueno que tenía que cuando eso desbloqueaba la doble velocidad o la triple velocidad y subían los Pokémon a todo hostia, tío. Y era la envidia del colegio. Me acuerdo. Y ya por último, Pokémon SNES. Que eso fue una basura, tío. Sí. Madre mía, yo no sé. A ver, como idea, vamos a hacer fotos a los Pokémon y los pillas ahí en su hábitat, por así decirlo. Vale. Pero era así como un shooter sobre raíles, ¿no? Ibas caminando por un. Era de hacer fotos, simplemente. Tiraba así como Pokéballs para hacer. Yo qué sé, tontería. Creo que los cazabas. No lo sé, sí. O le echabas, no sé, le echabas Pokéball y hacían cosas también. O le hacías. Yo qué sé, que no me acuerdo. Prefiero mantenerlo en el olvido porque me acuerdo que lo tuve y a las 2 horas ya me había pasado todas las pantallas. Y dije, ¿ya está? Vaya. Como el juego de ahora. ¿Qué he hecho? Bueno. Y muchos amigos, sobre todo muchos amigos que me dejaran. Turo, el Mario Kart, el Super Smash Bros, los Banjo-Kazooie, el Golden Age. Lo bueno es que tuve muchos amigos con la Nintendo 64 y muchas partidas con ellos y me dejaron muchos juegos. Esa es la suerte que tuve. Hombre, también es interesante la Nintendo 64, la capacidad de enchufar cuatro mandos. Sí, puf. Yo era el sábado por la mañana, era, joder, yo lo diré, era obligatorio. O sea, siempre quedábamos cuatro amigos, yo y tres amigos más, a jugar a Super Mario. A Super Mario Kart, Super Smash Bros, a Golden Age. Golden Age, tío, con a cuatro jugadores también era la hostia. Yo ahora lo veo, tío, digo, yo no sé cómo jugaba con ese control que tenía. Buah. Y ahora, aunque me puedo imaginar más o menos la respuesta, para esta Next Gen, ¿por qué plataforma has apostado? ¿Y en cuál es la que tienes más esperanza? Claramente el PC, la que he apostado. Pero la que quiero tener más esperanza es en la Wii U. En la Wii U porque después del patacazo que Nintendo dio con Wii, con gráficos Super HD, el mando que tenías que estar con el Wiimote, yo ahora juego un Mario Kart. Joder, juego a Mario Kart 8 y lo flipo. Ahí con 60 FPS, en HD, vale que no sea 1080, pero joder, 720p es una calidad aceptable. Se ve precioso. Y joder, da gusto jugar con el tableto mando, con el mando pro. Es algo que con la Wii no me pude pasar muchos juegos porque no me gustaba ni cómo se veía, ni los controles tampoco, porque te obligaban a usar el mando de mierda del Wiimote. Y es una cosa que la Wii U es lo debería haber sido la Wii. Para competir pues sí. Con PlayStation 3, por ejemplo. Pues sí. Y lo hubiera ido mucho mejor ahora mismo, seguramente. Bueno. Los números están ahí. Han vendido muchas Wii, pero muchas. Sí, es que podía verse lo mismo, pero simplemente con gráficos en alta definición y un mando en condiciones. Es que podía verse lo mismo. Pues sí. Pero bueno, y en esperanzas, imagino que como has dicho, la Wii U pues es buen complemento para un PC. Porque los juegos de Wii U rara vez. Sí, por lo que ha apostado el PC. Porque claramente todo lo que salga en multiplataforma. ¿Dónde se va a ver mejor? ¿Dónde va a ser más barato? Pues en PC. Pues he tirado por ese camino. Todos los juegos que puedo me los compro. Puedo jugarlo con mando del equipo. Lo puedo jugar en la pantalla. Igual en la pantalla de 47 pulgadas aquí que tengo. Es que puedo hacer lo mismo. Simplemente que puedo comprar un montón de juegos más. Y el único inconveniente que tiene es que la inversión inicial es un poco más alta. Sí, es eso que tiene. Que pues tienes que pagar. También puede ser que no vale para toda la gente, también es verdad, porque a lo mejor un juego, por ejemplo, el Dark Souls, el primero, que me parece que estaba a 720p y no sé si a 30 FPS se ha escapado. Y el control con teclado y ratón era malísimo. Y el control también, pues para todas esas cosas tienes que saber un poco de lo que haces, ¿no? De informática, o sea, meterle un mod, que cambiarle un archivo de texto o cualquier tontería. Entonces, con esas cosas, sobre todo con los ports, pasa eso, que tienes que hacerle cositas para que vayan perfecto, pero tú le metes el mod y te va de lujo. Pero es normal que la gente pues le tenga miedo a esas cosas porque se compra un juego y luego le va súper mal. Bueno, pero luego vale la pena ir toqueteando. Sí, a mí como me encanta eso y es que merece la pena. ¿Existe algún juego que nunca desinstales o que aunque juegues siempre está ahí, que lleva meses en la consola o en el PC? Un juego que nunca desinstale. Yo la verdad es que no soy de jugar mucho a los mismos juegos siempre, la verdad. Pero quizás no en PC, sino en consola. Siempre ha sido el Super Smash Bros. Y el Mario Kart para cuando vienen los amigos. O... siempre ha sido ese juego. Está disponible. Es el Mario Kart, por ejemplo. Sí, el Mario Kart y el Super Smash Bros. Yo creo que... y ya en PC, bueno, aunque lo use menos, a lo mejor el Left 4 Dead y el Payday o el Rayman Legend también. Mm-hmm. Pero Super Smash Bros. Y el Mario Kart son seguros siempre, en cada generación. Apuesta Nintendo. Pues sí, aunque no lo parezca, yo he tenido infancia nintendera y mira que ha hecho muchas cosas malas, pero al final siempre he caído. Siempre he caído, soy un tonto. Sentimental. No, pero es que son divertidos. La gente dice mucho de Nintendo, mucho Nintendo, quiero tener juegos, claro, pero sale un Mario Kart, sale un Mario 3 de World, sale un lo que sea, y la gente se vuelve loca para ir a comprarlo. Sí, es lo peor, sí. O lo bueno, según se mire. Bueno, un poco de todo. ¿Y existe algún juego que lo compras una y otra vez, aunque sea en la plataforma que sea en PC, lo tengo en consola, lo tengo en PlayStation, lo que... el juego que lo compras una y otra vez y lo tienes varias veces repetido? Así, juegos que recuerde, vamos a ver. Tengo repetido de la Xbox, porque bueno, yo tengo la 360 que se me rompió 4 o 5 veces ya y la he dejado por aburrimiento, pero ahí tengo, no sé, que 40 juegos a lo mejor de la 360, pero bueno, creo que tengo el Alan Wake y el Mirror Edge, por ejemplo, que también los tengo en Steam y en Origin, o sea, que los tengo 3 veces. So, por poner un ejemplo, Mirror es... esos dos juegos, bueno, Mirror es que me parece una preciosidad de juego. Es sencillo, te metía una dinámica, lo que es un FPS que nunca se había visto. Y no sé, es que me encantó, como era precioso ese juego. Y en Alan Wake, pues a mí más de lo mismo, sobre todo la historia así literaria esa que tiene detrás de tal ser un escritor. Me ha gustado mucho y sobre todo también el ambiente que tenía Alan Wake. Siempre me ha gustado ese mundo de Alan Wake. Incluso su secuela también me encanta, aunque sea una mierda, porque es súper repetitivo, porque te hace jugar las mismas pantallas dos o tres veces, pero su historia, el señor Chirrido y todo eso me ha encantado. ¿Podría ser esos de ahí los juegos que por más horas que le echas no te cansas de ellos, por ejemplo? Es que el problema que tengo es que yo me canso siempre de todos los juegos. O sea, por ejemplo, el de los que más horas le he echado posiblemente ha sido el Oblivion, el Skyrim, Fallout, Dark Souls. Pero es que esos son de echarle horas. Estos juegos de echarle horas, pero porque tenía que echarle horas simplemente. Y son juegos que intento pasármelo lo más despacio posible porque me gusta hacer todas las secundarias y exprimirlo lo máximo posible, porque sé que en cuanto me pase el juego, posiblemente no lo vuelva a tocar. Entonces son juegos que me gusta tomármelos con calma y jugarlos todo. O sea, si por ejemplo en el Oblivion había la hermandad de Oscura, que si los caballeros, me la hacía todo. Todo lo que podía, todas las misiones secundarias que me salían, todo. Y así pues 100 horas o 120 horas con la expansión de Siberian Isles de Oblivion. Con el Skyrim ya, vamos, con misiones secundarias infinitas. Pues en Skyrim lo que pasa, le eché menos. Bueno, también sobre las 100, pero una vez que vi que las misiones esto no paraba, dije, ya está, que le den por saco, que no paran de respawnear las misiones. ¿Y recientemente a qué estás jugando? Recientemente, pues le estoy dando a Dark Souls 2. Dark Souls 2 y muchas cosas. Ahora me he puesto también con el Hearthstone, que lo probé este fin de semana por primera vez, y la verdad que me está gustando. Para ser un juego free to play, que a mí los free to play nunca me han llamado, está bastante bien. Sobre todo lo que pasa que conforme voy subiendo niveles parece que están un poco las cartas ahí chetas, ¿no? Los que... sí, la gente que paga. La gente, el juego se compra 40 sobres y de esos 40 sobres o salen cartas buenas o salen morralla para convertir en sales y coger la carta que quiere. Eso es lo que pasa, que me pongo y digo, guau, tengo una baraja que no está mal y ahora estoy ganando partidica y tal, pero hay algunos que me hacen unos combos de esos que empiezan esta carta, y esta carta, el esbirro este tiene tal efecto, y joder, cada vez que le da un toque, saca una carta nueva, o cosas así. Super chetas, que claro, hasta que no te sale a ti o lo que sea, pues no las tienes, no puedes contar con ellas. Por desgracia, es así, así de cruel es el mundo del free to play, el paga para ganar. Por eso nunca me ha gustado el free to play. Vamos a pasar ahora con la música y empezamos la pregunta. ¿Te gusta la música? Me gusta la música, sí y no. No sé, es un amor-odio. Ay, nunca me he considerado que entiendo de música, ni simplemente he escuchado lo que yo que sé, lo que me ha gustado y ya está. Pero por ejemplo, ¿qué géneros son los que te gustan? ¿Qué género? Pues a mí me gusta el género indie. Cosas raras, supongo. Como, no sé, alguna... La Casa Azul o los Lori Meyer o cosas así. No, Lori Meyer me gusta a mí. ¿Y hay alguno que no lo soportes? ¿Que eso no lo pongo en la vida? ¿Que no me gusten? Sí. Pues especialmente ninguno. No sé, quizás algo como, yo qué sé, el metal. Porque el metal tiene 50 clases de metal, no sé. Es algo que nunca he entendido. Metal no sé qué, metal oscuro, metal duro, metal no sé qué, metal gay, metal homo, yo qué sé. sobre todo mi compañero de Samumán, a tres menos dos, mira, guau, que tengo aquí metal indie, tal, a ver si te gusta. Yo, me estás contando, ¿cómo que metal indie, tío? Metal rosa, metal pink, tío. Yo digo, ¿qué me estás contando, tío? ¿Cuántos hay? Y te pones a verlo en la Wikipedia o en Google, tío, y ahí lo ganó 50 o 100 clases. Parece que cada vez hay más variantes del metal y del rock. Flipante, me dejó muerto. No, ¿y cuáles son los discos que nunca faltan en el coche o la lista de reproducción, cassette, lo que sea? ¿Qué es lo que llevas en el coche siempre, que nunca falta? Pues por lo que iba comentándolo, Justin Bieber... No, eso no. Uy. No. Pero eso, los Lori Meyer, Casa Azul, Barry Brava, creo que Super Submarina por ahí, Russian Red, yo qué sé, y más de estos indies, que no me acuerdo ni el nombre, muchas veces los escucho y muchas veces me han recomendado, escúchate esto, está, me grabo el disco y digo, hostia, pues tan chulo, está. Pero muchas veces ni me acuerdo del nombre, porque yo qué sé, para la música soy muy, muy raro, como, no sé, soy muy pasota. Como con los videojuegos, un poco a rachas. Entre esos grupos indies también son un poco diferentes. Sí. Pero bueno, ¿recomiendas algún grupo en especial? Así que diga, hay que escuchar esto porque está de puta madre. Pues es que a mí posiblemente lo que más me gusta es los Lori Meyer. Te lo respondo en todas las preguntas. Los Lori Meyer y la Casa Azul. Lo que pasa es que la Casa Azul, yo creo que conforme han pasado los años, han cambiado mucho. Es un grupo muy curioso porque empezó siendo... como un grupo ficticio y que cantaba el tío, creo que se llama no me acuerdo, no sé qué, Milky Way, no me acuerdo su nombre. Bueno, empezó a cantar pero con un grupo ficticio, o sea, él no estaba en el grupo ni de cara a los videoclips ni nada, simplemente un grupo ficticio, los Backstreet Boys o lo que sea, eran dos mujeres y tres tíos, y el tío cantaba y los otros hacían el paripé como si estuvieran cantando. Y luego, a partir de esa coña, era como si fueran su androide. Creo que cuando salió él de cara al público fue cuando en Eurovisión, que salió su canción, La Revolución Sexual, no sé si te suena. No mucho. Pues estuvo nominada cuando salió el Chiquilicuatre. Ah, bueno. Creo que la suya quedó segunda. O sea, que bueno, he dicho Eurovisión, pero en realidad no salió en Eurovisión. No, fue la que hicieron aquí. Quedó finalista. Y entonces en ese videoclip salía cantando él, o sea, y los demás eran como androides. Era así un videoclip a lo coreano, porque la Casa Azul creo que es bastante famosa ahí en Corea y todo. Y era así tipo una distopía de estas futurísticas que no sé. Era, yo qué sé, es curioso porque fue cuando salió ahí. Yo de verdad no conocía al grupo. Ya ahora me están dando ganas de escucharlo. Luego le echo un ojo. Es que es una curiosidad que me llamó la atención, porque el tío, por lo que comentaba, le daba vergüenza cantar en el público, no sé. Pero ya conforme se fue haciendo famoso, pues o no le quedó otra, o cuando se presentó a Eurovisión, pues voy a tener que salir por cojones a dar la cara. Entonces... Bueno, si la han conocido, no nos ha ido tan mal, entonces. Sí, a mí siempre me gusta. Creo que también es productor y tal. O sea, hace producción, creo que también un disco de... Este Bravo, ¿cómo se llama? Cago en la leche. Nino Bravo. Uh-huh. Que estoy así. Pues de Nino Bravo hizo una remasterización de sus canciones más famosas y está bastante chula. Y eso que a mí Nino Bravo tampoco que me haya llamado nunca la atención. Simplemente le cambiaba la música, se la modernizaba un poco con sonidos, efectos y sonidos modernos y su voz remasterizado. Como un videojuego, pues igual. Nino Bravo HD. Sí. Remastered. yo lo escucharé, a ver qué tal. Into this world all alone. God takes your soul, you're on your own. The crow flies straight, a perfect line. Vamos a empezar a continuar con las series, en lo cual si quieres puedes incluir un poco el anime, cosas que te guste. ¿Y sigues alguna serie actualmente? Que si sigo, sigo hasta el infinito, creo yo. O sea, sigo, yo qué sé, South Park, Hora de Aventura, Lo Horizon, Falling Skies, ¿qué más? Ahora estoy viendo también Sao, estoy viendo Los Sopranos, estoy viendo Dexter, estoy viendo Breaking Bad. Bueno, que muchas me las he dejado ahí a medio y las retomaré, porque es como en los videojuegos. A lo mejor me veo tres temporadas o cuatro, digo, bueno, ya las retomaré un día porque... lo ha aborrecido de ver tantos episodios juntos, ¿sabes? Sí. Twin Peaks también, me la dejé a medio porque la verdad que lo escuché mucho, pero ¿cómo decirlo? Empieza muy bien, pero tuvo su segunda temporada que es bastante floja la trama. Entonces la tengo ahí también pendiente de terminar. ¿Y sigues alguna producción, por ejemplo, española? ¿Producción española? Me cago en las producciones, por ejemplo, españolas. Por ejemplo, ¿qué hacen los cada día a las 4 de la tarde, por ejemplo? Es que, ¿te refieres a telenovelas? O sea, serie española, yo es que con la serie noche, española... A las 10 de la noche, sí, por ejemplo. Sí, como El Barco, El Internado y cosas así, ¿no? O incluso la que se avecina, por ejemplo. Que eso no nos queda mucho, a muchos no nos queda más remedio que verlo. Mira, a todas horas. Yo creo que con la serie española he tenido mala... Y mira que yo veo mierda, ¿eh? Basura de series veo muchísimo. Pero serie española, desde que con El Internado me la metieron doblada y luego con El Barco, ¿sabes? No sé si la has visto. El Internado sí, El Barco no. Pues el mismo palo, pero con más tetas y Mario Casas. Ah, entonces vende más. Sí, pero es más puta mierda. O sea, te venden una trama del copón, dices, guau, esto parece que promete aquí tanto misterio, tanto secreto. A la última temporada te dicen dos tonterías, si te he visto no me acuerdo. Y dices, vale. Un sueño de Antonio Resines. Esta vez me hablaron. O sea, una putísima mierda. Para enseñar. La típica serie para enseñar después. Que parece así, dices, joder, parece seria, tía. Que tiene misterios, tiene no sé qué, pero al final para enseñar tetas, que si las tía en la ducha, así con poca ropa, ¿sabes? Que van marcando. No van enseñando, pero que, ¿sabes? Van enseñando chichas, ¿sabes? Y en Mario Casas, pues sin camiseta, en cada cena que se le presenta. Es que eso no puede faltar. Joder, y ya dije, hasta aquí. Estas que parecían interesantes, pues imagínate las que no lo parecen. Bueno, entonces Juego de Tronos y todo eso, ¿también lo sigues? Juego de Tronos, sí. También Juego de Tronos, Walking Dead. ¿No te gusta Walking Dead? No, yo tengo aborrecido a los zombies. Ahí tengo una sobreexplotación o sobredosis de zombies. Los veo por todos lados, en los videojuegos. Es que los zombies son la moda ahora. Sí. Bueno, ahora y hace varios años, pero. Yo es que Walking Dead tengo ahí un amor odio que me gusta, no me gusta. Lo sigo viendo, pero. Yo qué sé, es que no sé dónde va a tirar, porque. Hay muchas cosas que son buenas y otras que son malísimas, pero yo qué sé. No sé, va deambulando mucho la serie. Altibajo. ¿Y esperas alguna adaptación de un libro, cómic, a una serie o anime? Bueno, o sea, como cómic no veo. Libro es una tarea pendiente que tengo muchísimos libros que leer. Y al final ahí los tengo, que no me he leído nada. Pero ahora que tengo más tiempo, espero empezar con mucho. ¿Y anime? ¿Adaptación a anime? ¿Te refieres a película o cómo? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Death Note, por ejemplo. Sí. Hicieron del anime, lo pasaron en la película. A una Live Motion, creo que se llama Live Motion. Cuando son de gente de sí, por real, ejemplo. ¿No? No me refiero a eso, pero imagino al revés. Una película, han pasado el anime o. O un cómic, un libro de listo pasado al anime, por ejemplo, un manga. Pues es que, no sé, yo el anime o el manga es que me da igual. Yo normalmente veo una serie y al final me quedo con la mejor versión. Si en anime, si puedes en anime, siempre es mucho mejor, porque tienes que si tu música, tu, o sea, tus voces, tus efectos, ahí quedas combates. Pero siempre hay veces que el anime es una puta mierda, como puede ser Naruto o cosas similares, que te meten relleno de tope o... Sí, es lo que me hago. Te... ¿Los rellenos o las largas esperas entre temporadas? Sí, porque en Naruto, yo no sé, cuando era pequeño te metí... ¿Qué fueron? ¿120 capítulos? Una cosa así. Me suena que sí, Naruto no lo he visto entera. Lo empecé a ver y ya vi que entre Naruto y One Piece ya se llevan ahí la palma de rellenos. Y cuando empezó eso dije, ¿aquí qué pasa? ¿Esto cuando avanza? Me metí, te dice, no, es que esto en el manga no sale. Pues... Entonces me empecé a leer el manga. Y ahora estoy con el manga. Cuando lo sacan en Japón, pues lo voy viendo. Toda la semana. ¿Qué semana? Lo llevas al día. Y me pasa lo mismo con. Shisei. Shingeki no Kyojin. Uh-huh. O de los titanes. Que. No, es obligatoria para ver. Que la empecé a ver. El anime. Que en Forocoche. ¡Wow! Tal, el anime del año, tal. Me lo veo 5 capítulos. Digo, joder, esto no puede ser. Yo tengo que seguir con esto, no puedo quedarme así. Me vi el anime, me vi que habían 40 tomos, bueno, 40 capítulos. De manga. Sí, de manga, y dije, pues me veo el manga. Eso sí, el dibujo es una putísima mierda, pero una vez que te acostumbras... Sí, no es el primero que lo critica. Y es que yo comparado con el anime, una vez que lo vi, dije, ¿pero esto qué es? Y es muy parecido, pero... yo que sé, un dibujo muy desganado, muy pobre, ¿no? Pero bueno, una vez que te acostumbras a cómo es lo mismo, en realidad. Los mangas no todos suelen ser súper bien dibujados, tanto como un anime. Hay bien dibujados, pero no suelen serlo tampoco muy, muy bien dibujados. Pues sí, no me había pasado, pero con este es que es bastante notable la diferencia. Y esta la gente, ¿no? Se quedó, creo que en 20 o 25 capítulos y ahí está. No han seguido por ahora. Y va para largo. ¿Va para largo? Me parece que no sé los que llevan, ¿eh? Pero quieren entregar, parece que cuatro ovas. De los cuales seguro que han entregado dos. ¿Pero ovas que tratan sobre la historia o no, sobre no, cosas...? No. Y los dos que faltan son... Cosas fuera de lugar. Un resumen de los 12 primeros capítulos. Sí. Un OVA y otro OVA de el resumen de los otros 12 capítulos. Y es que, cuando acaben esos OVAs, sí. Cada seis, van de 6 meses en 6 meses, harán la segunda temporada. Quiere decir que a lo mejor nos llega para Navidad del año que viene o para verano. Pues es que quieren estirar mucho la... Porque de manga hay... para darle, pero mucho. ¿Pero el manga continúa a partir de donde lo dejaron la serie? Sí. ¿O también lo han dejado por ahí? O sea, manga, quiero decir... Sí, manga. Manga que, cuenta lo mismo que el anime. Sí, pero a lo mejor lo dejaron ahí. No, el anime... Ay, que me estoy confundiendo yo también. El manga sigue. O sea, el manga no ha cortado. Vale, entonces sigue. Entonces... Cada mes es mensual. Cada mes... Claro, tiene... que normalmente cuando paran la serie principal, la trama principal, es porque el anime está pillando al manga. Pero en este caso no ha sido así, el manga va siguiendo bastante más adelante. Que va muchísimo más, sí. Y el anime pues se ha quedado atrás y a vender. Porque está creando mucho hype. Pues sí, se han querido dar seguramente el tiempo ese, pero yo qué sé. Lo jodido es que le está saliendo bien. O vender merchandising y juegos, yo qué sé. Los salones están llenos hasta arriba de gente disfrazada de titán, gente disfrazada de los protagonistas, no me acuerdo del nombre. Los protagonistas, pues yo tampoco. No, sí, los nombres sí me acuerdo, pero no del escuadrón. ¿Del reconocimiento? Sí. Sí, ahora va, es raro el salón del manga que va y no te encuentras unos vestidos de estos de asalto de reconocimiento, como se diga, y la típica malla esta de titán, ¿sabes? Que sí, como... ya se venden hasta los chinos. Sí. Hay de la buena, pero también se venden los chinos. Y otra serie es la de Sao. La de Sao también es para echarle de comer aparte. Esta no sigo. A mí el gore pues no me acaba de gustar. ¿El gore? Ah, no, Sao no, Sao, de World Art Online. Ah, Sao, vale, he ido mal. Oh, sí. Ahora se separan dos series, dicen. ¿En dos series? Sí. O sea, hicieron el último SAO el último SAO, el 14. Ahora han sacado el 14 y medio, que por lo que parece es un relleno de los 14 capítulos. Sí, un resumen de los... Dicen, así un poco la mala lengua, que se va a separar en dos series. Uno por el Alpha Info Online, que es en el mundo este de los elfos con alitas. Sí. Y otro en otro mundo. En el que están, ¿no? Supongo. Parece que el Gungale Online, que es el de los disparos, me parece que lo aparta. Pues yo no sé. Yo es que ahora está continuando ahí, pero yo lo veo que van a hacer una cagada igual que la primera temporada, que luego se metieron los elfos. Que sí. Eso fue, dije, yo qué sé, fue un poco ahí, vamos a meter... Fue el último estirón, un poquito más. Vamos a estirar esto, sí. Sobraba. Y parece que ahora van a hacer lo mismo, otra vez. Sí. Y la primera, o sea, la segunda temporada esta, al principio más o menos está bien. Yo me la he visto y está entretenida. Tampoco que se mate, pero es que ya van a otra vez tirar eso y va a ser una mierda. Yo, en comparación a la primera temporada, yo lo que veo en esta segunda temporada es que ves el primer capítulo, está súper hypeado y durante todo el capítulo va bajando la cosa y coñazo, y cuando acaba el capítulo sube para arriba. O sea, sí. Tengo que ver el siguiente. En el siguiente, y otra vez lo mismo, bajo, y cuando estás llegando al final, sube otra vez para arriba. Sí, cliffhanger ahí a tope. O sea, empieza el capítulo de puta madre, la acabas de puta madre, pero durante la trama, por así decirlo, te aburres un poco. Porque es monótono, sabes lo que va a pasar y... Sí. No sabe mantener el ritmo. Y empezamos con el último apartado del cine. A ver... También, si quieres, puedes incluir películas de anime, tipo Dragon Ball, o luego puedes ver lo que veas. ¿Tienes alguna película que sea fetiche? Bueno, películas y fetiche, para mí siempre me ha gustado. Bueno, no hace mucho, porque yo la verdad es que en cine siempre he visto mucha mierda. Ahora estoy repasando muchas películas que nunca vi y que aún me quedan, que son peliculones y los quiero ver. Pero uno que se me ha quedado marcado, que no vi hace mucho, hace un año o así, fue la de Dogville. ¿Te suena? No. Creo que es de Nicole Kidman a este pueblo de Dogville. Y bueno, lo curioso de la película es que el escenario es totalmente... O sea, no hay nada. No, directamente es como un teatro y la ciudad está dibujada en el suelo, las casas, con cinta aislante blanca en el suelo negro. O sea, la casa ahí dibujada como si fuera un plano. Y no hay, creo que están unos cuantos muebles, o sea, una silla, una mesa y poco más. ¿Y de qué va? Pues la chica en este caso, que es Nicole Kidman, va huyendo de una gente que le persigue, unos mafiosos, y va a este pueblo, y este pueblo le da como cobijo, ¿no? Y entonces a esta chica le está buscando la policía, en realidad. Entonces, pues la gente de este pueblo, a cambio de protegerla, pues tiene que ir haciendo tareas para a la gente. Pero resulta que poco a poco la gente, desde lo amable que era y todo, poco a poco se va oscureciendo todo, ¿no? Se van haciendo más avariciosos, más hijos de puta, ¿no? Y salen cosas muy fuertes. A mí me gustó mucho porque... Pues pinta muy bien, habrá que verla. Me gustó mucho por la moraleja que tiene un poco la película y sobre todo por eso, por no tener nada, o sea, unas putas líneas pintadas en el suelo. No hace falta más para imaginárselo, es lo bueno que tiene, que me sorprendió de esa película. ¿Y cuáles son los géneros que más te gustan y los que más detestas y los que nunca en la vida vas a volver a ver eso? Los géneros que más me gustan, pues... aquí las películas quizás sea mucho en no que sé, de viajes del tiempo. Ay, se me ha olvidado decir una cosa antes, la serie. Ah, dime. Doctor Who, tío, Doctor Who. Grande. He visto pocos capítulos. Mi serie preferida, tío. Los que he visto me han enganchado hasta el final. Y sin entender la historia. Pues si te ves todas las temporadas y tal, y empiezas a entender mucho de empaparte del mundo, tío. Son 25 años de otro juego, ¿eh? Lo que pasa es que yo lo empecé ahora en la temporada... O sea, la primera temporada, pero de las nuevas. Ah, ¿que han hecho un reboot? Sí, hicieron un reboot, creo que en 2005 fue, sí. Ah, bueno, entonces está más cerca. Empezaron con el noveno Doctor. Si no me equivoco, el décimo, el undécimo, y ahora están con el 12, que es el nuevo, el viejo este. Empezaron en el 2005, y ahora hay una... Creo que está en la séptima temporada. Que el PC a 50 aniversario lo estrenaron en el cine, que no me enteré, no pude ir, cago en la leche. Fue impresionante ese capítulo. Y después, el primer capítulo de la nueva temporada también lo estrenaron en el cine, todo lleno de gente vestida de Doctor Who. Pues. El capítulo fue bastante flojo, no te voy a decir que no, comparado con el de 50 aniversario, porque tenía mucha chicha de la historia, ¿no?, de Doctor Who. Pero esas cosas yo las he visto en pocas series. La verdad que me gustó mucho y yo creo que como fue en su día Perdido, que marcó un antes y después, yo qué sé, en la forma de ver las series en todo el mundo, creo yo. Como que aquí en España se transmitiera subtitulada al mismo tiempo que se emitía en Estados Unidos. Eso... Te puedo decir que te gustan mucho el suspense, el misterio y... Y que te oculten lo que realmente pasa en la trama. Sí, yo supongo soy de los pocos que le gustó Perdido. Dime. ¿Incluyendo el final? Sí, me gustó. Llámame raro, loco, pero me gustó bastante. La verdad que es un final que te cuenta, pero el final sobre los personajes. Vale, que sí, es verdad que te deja muchos misterios. No lo cuentes. Tampoco la liamos. No, a ver, no hay ningún spoiler. Siempre creo, ¿no? Lo que he dicho no... No, digo que no se nos escape el final. No, pero hay muchos misterios que al final no te sabes qué ha pasado con ellos. O sea, simplemente te cuenta pues el final de los personajes, por así decirlo. Le ha pasado esto a cada uno, ya está. Es lo que es. Y es por eso tanta queja y tanta... Igual que el Mass Effect. Sí, igual. A mí me pareció correcto. A mí me pareció bueno, no un mal final, pero es que lo ponían tan malo. Yo lo vi y dije, bueno... A mí tampoco me desagradó, ¿eh? O sea, yo lo jugué y digo, pues vale, puedo elegir los finales, son todos casi iguales, pero puedo elegir los finales. No hay un monstruo final súper épico, pero yo qué sé, el final de la historia en sí no sea aceptable. Yo lo veo bastante correcto en sí, pero no sé la gente que quería. A mí me parece bien, ahora están trabajando en Mass Effect 4, que a ver por dónde salen. Sí, yo ya tengo poca esperanza en BioWare, porque es la puta de EA... La verdad es que tengo poca esperanza en eso. Bueno, al final me he quedado en lo de los géneros que no me gustan en las películas. Es que me he salido del tema. Pero es que tenía que hablar de Doctor Who. Porque quien no se lo haya visto, mirárselo ya, que es la puta polla. Es que es así. A mí me encanta Doctor Who. Bien, géneros que me gustan en las películas. Pues un poco de todo. Me gusta sobre todo que tengan tramas que te exploten la cabeza un poco. Que te hagan decir, joder, qué cabrón, me la han colado y no sabía que era esto. Cosas así, pero no ningún género en decir, me gusta la acción, o me gusta, yo qué sé, de humor negro que no... O si hay un género que me gusta, aún no lo sé. Digamos, vas tocando todos los palos. Sí, en el cine sí, yo veo de todo. Ahí, cuando me gusta algo, me gusta, y si no, pues no me gusta. ¿Y el que no ves como ni loco? La música. ¿El que no ves ni loco, que no lo vas a ver nunca? ¿Que no veo ni loco? Género. Digas, las películas de Disney no las veo. Voy a decirte algo. Yo veo mucha basura, ¿eh? Mucha basura, y cosas que diga no las voy a ver, pues ahora mismo que yo recuerde, pocas. Y mira que, por ejemplo, los cómics no me gustan, pero las películas de sobre ellas, de Marvel y tal, no me desagradan. Son entretenidas, tampoco que me marquen un antes y un después. Pero así, sobre todo las películas que no me gustan suelen ser las de humor. Las típicas de Scary Movie y tal. Son películas que veo a lo mejor cuando tengo ganas de no pensar en nada y que me entretenga algo. Pero no son películas especialmente que me llamen la atención. No suelo verlas, sino, por lo menos si estoy yo solo. ¿Qué película es la que opinas que todo el mundo debería verla? Que todo el mundo debería ver, pues, Dogville. Dogville, y pues también 2001, Odisea en el espacio. También, pues, buenísimo. Esa sí que te hace explotar la cabeza, pero muchísimo. Bueno, me has dicho una, ¿no? Estoy aquí diciendo película loco. No. Está bien. ¿Y la película que obligas a todo el mundo a ver? Que la echan a la tele. Hay que verla, y que está en casa hay que verla. Pues esto me pasa un poco como en los videojuegos. No me gusta ver películas otra vez. Es una cosa rara que tengo, pero no me gusta invertir mi tiempo en cosas nuevas. Entonces, una película que he visto muchas veces y que lo obliga a la gente, pues... Es que en realidad yo no obligo a la gente a nada. Nadie lo hace, pero digo... Quiero decir... ¿Qué ponemos? Pues pongo esta, porque la tengo y me gusta. Es que me pasa eso, que muchas veces, ponemos esta... es que ya la he visto, no la quiero ver, ¿sabes? Soy un poco... Yo siempre me he visto raro en esas cosas, con los juegos me pasa igual. Vamos a repetir... Y tengo muchos juegos que me gustaría repetir, como son Bioshock, Half-Life... O juegos de ese palo, juegazos. Pero es que me da muchísima pereza cuando tengo ahí en Steam, veo que tengo ahí 400 juegos que no he jugado aún. Y con las películas, pues me pasa igual. Sé que tengo infinitas películas para ver que no he visto en mi vida. Entonces, por ejemplo, lo has dicho antes, Dogville. Es una película que, por más que la ves y la ves, la disfrutas igual de siempre, igual de bien. Pues igual que sí. Anterior. Sí. En ese caso, sí la he visto más de una vez. Se la enseñé a mi novia. Es más, se la enseñé porque dije, mira esta película que me ha gustado mucho, y se la puse, al final me puse a verla con ella, porque me gustó tanto que la vi también, al final, ahora que recuerdo, sí. Dicho esto, hemos acabado la entrevista y espero que haya sido de tu agrado. Pero a mí no me va a preguntar de cervezas. ¿Quieres te pregunto de cervezas? Claro. He probado la Estrella Levante. ¿Has probado la Estrella Levante? Sí, ¿qué te ha parecido? Sí, y me ha gustado. Joder. Y me ha gustado. Cuando fui de visita a Alicante, me tuve que... A mí no me gusta, eso de Murcia, ¿eh? Sí, bueno, probé la Estrella Levante, la que tienen de caña, y la verdad es que me gustó mucho. No, mucho no, me gustó. He probado mejores. Por gustar, me gusta más la Estrella Galicia o me gusta la estrella Dam. Y bueno, sí que se parece, cierto, que me dijisteis, que se parece un poco a la San Miguel, y es verdad, se parece un poco a la San Miguel. Sí, ¿no? A mierda, a meao. ¿A ti cuáles te gustan, por ejemplo? Pues yo es que tengo la esa de que en todos los sitios que eso, la Estrella Levante. Y bueno, si está fría, pues te la bebes. Pero a mí no, nunca me ha gustado. Es más, me gusta más la Hacendado, la Steinburg. ¿Esa te gusta? Pues me gusta más que la Estrella Levante. A ver, no es insufrible, pero que me, pues cuesta, me cuesta comprarla. La Estrella Levante. La Estrella Levante, a ver, por aquí es casi imposible conseguir. Casi imposible, por decirte que no lo he visto nunca. Pero la Steinburg, esa del Hacendado, a ver, me cuesta comprarla. Compro otra. Comprate la AMBA. Entonces, por ahí, por Alicante, no hay Estrella Levante. ¿Sí, perdón? No hay por allí Estrella Levante. No. Pues, joder, mira que por aquí y por todos lados, tío. Aquí es territorio Estrella Damm. Aquí Estrella Damm en todos lados. Pero Estrella Damm es catalana, ¿no? Sí. Pues mira, tienen ahí el dominio allí de... Sí, sí, tiene monopolio. Y quien no tiene Estrella Damm, pues tiene San Miguel o tiene... algún sitio Mao, algún sitio Estrella Galicia, algún sitio... Es que van por ahí, pero casi todos lados Estrella Damm. Pues la comunidad valenciana, que no tenéis allí una cerveza allí particular vuestra, ¿no es verdad? Yo estoy en Cazuña. ¡Es verdad, cojones! ¡Cómo la leche! Como eres de Juan Pastor, estaba pensando en Alicante. ¿Verdad? Yo estoy en Barcelona. Pues sí, claro que es normal. Entonces, yo estaba pensando yo en Alicante, y con Alicante... muchos sitios yo creo que sí se podrá ver Estrella Levante, claro. Sí. Joder, si está en Cataluña. Yo bajando para Alicante, fui parando en sitio, pues fui de vacaciones a la comunidad valenciana, y según iba bajando, iba encontrando menos Estrella Damm y más Mau. Iba proliferando. Mau en Castellón encontré, en Valencia solo había San Miguel, y cuando llegué a Alicante encontré el primer cartel de estos de los bares, de Estrella Levante. La que me falta es probar la de limón, que no la encontré. Pues yo ni la he probado, si puedo ni la probaré. Esa de, creo que es Sandy, ¿no? La típica Sandy, ¿no? Sandy, Clara, Estrella Levante. Oye, que está bastante bien, pero hay que probarla. Yo probé, creo que la Sandy San Miguel, no sé, alguna, no. Otro campo, y dije, ya está, una y no más. Como Sandy, bueno, como Clara, así no me gusta la de la casa Cruz Campo, la Radler. Es azúcar, sí. Sabe azúcar. Sabe a limón, sabe a cerveza y a mucho azúcar. Es que desde que probé esa ya dije, nada, fuera. Yo no pido de esta manera. A lo que me has preguntado de cuáles son mis favoritas, yo tengo predilección por las cervezas de trigo. O sea, la Paulaner, la Franciscaner, otros muchos nombres que no me acuerdo de trigo que he probado y se me olvidan. Pero las de trigo son las que más me gustan. Son las de importación. Sí. Yo tengo mi cerveza fetiche, que es tostada, y ahora no me acuerdo si es de trigo, pero la Golden Drag. Es, me parece. Tiene como un gusto caramelado y tostada. Sí. Y está increíble. ¿Sabes lo que me pasa a mí con las tostadas? O sea, cerveza negra. Es que me saben a café. Es que la negra no me gusta. A mí tampoco. Eso es a gusto, pero la cerveza negra para mí es insufrible. O sea, tostada te refieres a esta que está rojiza, ¿no? No, es tostada. ¿No? Es como entre negra y rubia. Pues ya me dejas con la duda. Creo que sí he probado esa, sí. Es una... O sea, creo que está la Iris Red, que es así como rojiza. Esa sí. Que es como tú dices, ¿no? No. ¿Ah, no? No, pues hay otra que es la tostada. O tengo yo entendido así, hay otra que es la tostada. Que no es rojiza, es más bien negra, negro claro, negro marroncito. Sí. Y está bastante bien. Solo que no se encuentra en todos lados. Y... ¿Cómo has dicho que se llama? Que me la voy a apuntar. Tal como suena. GULDEN Drag. Acabado sin C. DRAK. La probaré. Lo bueno de aquí en Murcia es que tenemos sitio aquí con cerveza de importación. Bastante bueno, la verdad. Aquí tenemos un sitio que... Joder, me gustaría saber el nombre. Soy malísimo para los nombres. Empezó con un local, ¿no? De importación de cerveza. Y poco a poco, pues seguramente se hicieron haciendo con pasta y tal. Y la han ampliado y se han puesto un... como un pequeño, no bar, ¿no? Pero, bueno, sí, un bar, y ponen algo de comida, pero en realidad va la gente allí, han puesto mesas afuera y todo, pero va la gente allí con su comida y va a pedir cerveza allí. Pero tú te puedes llevar allí tu pizza o tu comida en tupper o lo que sea. Y se peta, tío, se peta exagerado. Y la gente va para allá a beberse su cerveza de importación súper barata. Pues como idea me gusta. Y estoy viendo ahora imágenes de la Iris Red... Sí. Y la verdad es que no sé exactamente el color, pero se le parece. Es más, más oscuro lo que yo diga, lo que yo digo. La Iris Red, por ejemplo, sí me gusta. Se ve un poco tostada. Pero hay muchas Iris Red. Está la Muffy's Iris Red, está Callians, que sé que la he probado, la Callians, un poco rara. Yo seguramente sea la típica, no sé. La Dubbel, ¿no? ¿Cómo era? La Leaf. Leaf roja. A ver, si te espera un segundo. Mira, tengo la botella ahí. Hala. Pero mira, tengo aquí la Murphy's Iris Red. Sí. Que da seguramente la normal. Con 5 grados. Y ya está. Sé que no pone más nada. Pues no es la misma que te digo. Es más oscura. Bueno, para después te pasaré una foto. Y también tengo aquí una de trigo que se llama Joe Garden, que es así de trigo y es la primera de trigo que probé. Entonces me llamó mucho la atención porque es así como de trigo, pero un color así blanquecino, tío. Y un sabor como afrutado. No sabría decirte aquí, una cerveza belga. Y la verdad que esa es la primera que probé, no sé, tengo un recuerdo bueno hacia ella y... ¿Cómo dices que se llama, perdón? Joe Garden. O sea, como H-O-E y Garden, o sea, jardín en inglés, con dos A's. Joe Garden. Sí, ya la veo. ¡Ah! Vale, sí lo he probado, sí. Está muy buena. Sí, es una cerveza que siempre me ha gustado. Y al final, pues... Estoy viendo fotos y sí, la sirven en unos vasos bastante grandes, tal. Y es cuando la he pedido por aquí, también nos sirven un vaso similar, un vaso de tanque. Una pinta, ¿no? Sí, una pinta. Que llevamos tanque. Al final va a salir más aquí hablando de cervezas que de otra cosa, pero... ¿Qué? Bueno, cervezas sanas. Sí, cuando me lo preguntaste, digo, hostia, estuve hablando de cerveza y me pareció lo más interesante de la entrevista, lo de la cerveza, la verdad. A mí me encanta. Eso es de los pocos vicios que tengo. Cerveza y videojuegos. Buena combinación. Pues las cervezas, cada vez que me bebo una, me suelo llevar la botella y la voy guardando aquí para más o menos acordarme un poco de lo que bebo, porque yo en realidad soy un poco ignorante en la cerveza, no me suelo empezar a meter por internet a ver, pues la gente habla bien de esta o la otra, soy un poco, digo, bueno, ponme esa, la pruebo. Eso la misma tienda o el mismo bar te puede aconsejar qué es lo que se lleva, qué es lo que no se lleva, qué es sí, lo que... Sí, según el sitio. Yo así descubrí, por ejemplo, a Golden Drake y digo, ¿qué tal? Me dijo, ¿esta qué tal? Y yo, bueno, ahora están de moda las cervezas belgas. Y me sacó la Golden Drake. Pruébala, tiene un gusto como acaramelado. Esta es fuerte, tiene 11 grados. Pam, pam, pam. Está bien. ¡Guau! Wow, ¿11 grados has dicho? Sí, sí, 11 grados. Hostia, yo me bebí una que se llama Belzebú, ¿te suena? Sí. Creo que tiene 9 grados. Y ya me la bebí. Me sabía como si me estuviera bebiendo un cubata, tío. Te lo juro. O sea, pues, muy fuerte para mi gusto. Por ejemplo, yo te digo, voy a seguir hablando de la Golden Drake y la verdad es que no es fuerte, no es eso que te echa para atrás de lo fuerte que es, sino deja un gustito suave y pega bien. Que con una copa normal de... no sé cuánto tiene 33, 33 no, tiene un poquito más. Creo que tiene 50 centilitros. Con eso ya lleva el puntazo. Sí, sí, ya estoy viéndola. Es la del vaso blanco, ¿verdad? Sí, es una botella blanca. Es negra, sí. Pues es bastante negra. Yo creo que es como un poco como la Guinness, ¿no? No es... Un poco menos, pero... Es un poco menos. Es más, no es tan negra. La Guinness es negra, negra, por así decirlo, pero esta es más clarita. Y está buena. La probaré. He probado la Goodnight 9000 y me gusta más la otra, la normal. Bueno, yo creo que al final voy a dejar de darte conversación porque al final te van a matar en Hot Factory cuando empiecen a ver la conversación de cerveza otra vez y dirán, madre mía... Hot Factory promocionando el consumo de cerveza. Sí, sí. Y después ninguno bebe en cerveza, que es lo más... Sí, eso es verdad. Hemos traído aquí una... ¿Cuál era? ¿La ámbar? Un ámbar. Que no la he probado. espero nunca probarlo. Por lo menos para decir que no te gusta, pero pruébalo. Sí. A ver... Peor que la Estrella Levante, no creo. Puedo decir que es de las peores que he probado, pero a 40 grados a la sombra entra de puta madre. Ah, es verdad que eso seguro. vamos a empezar a concluir la entrevista porque estamos depariendo las cervezas. Sí. ¿Qué te pareció la entrevista? Pues muy bien. La verdad que he empezado nervioso porque yo siempre me suelo poner nervioso cuando no estoy hablando en mi casa, por así decirlo, con mi gente. Pero bueno, una vez que empiezas, pues ya te suelta. Yo también estaba tiritando. A ver cómo empiezo, a ver cómo arranco. Sí, sí, yo aunque lleve aquí 3 temporadas, yo en realidad me pongo, empezamos aquí a grabar y ahora es cuando estoy empezando un poco a hacer estos programas del tirón, pero hay algunas veces que me sigue costando empezar muchas veces. Por cierto, me está encantando lo de la viciosidad perdida. ¿Cuándo cae el próximo? ¿La viciosidad perdida? Sí. Vale, la viciosidad perdida, para la gente que no lo sepa. Pues bien, es una serie, una audioserie en forma de podcast, uh-huh, que sobre todo se la está escribiendo nuestro compañero Alberto, que trata sobre 4 frikis que tratan de salvar al vicioverso. La típica historia friki de 4 gilipollas que van a salvar el mundo, ¿no? Y le hemos dado pues el toque de videojuegos y, por ejemplo, los 4 personajes son las distintas consolas, bueno, las distintas marcas o plataformas. El Sonyer, el Xboxer, el Nintendero y el Steamer. Y entonces, pues es un poco así parecido. Tiene toques de Star Wars, un poco de Mass Effect, un poco así de ese palo, ¿no? Tenemos que al planeta Sonyer, al planeta Sony, bueno, lo he dicho de diferente forma, pero de Microsoft, de Nintendo y yo qué sé, de ese palo. Entonces, los DLC se están haciendo con el universo y Ciedo Sano, pues, nos encomienda esa misión. No tiene sentido, pero bueno, escuchárselo y lo tendrá más, espero. Y la verdad es que vale mucho la pena. Es que me estoy riendo con escuchándoos. Sí, pues, la verdad que es el objetivo. A mí me cuesta mucho reírme muchas veces y la verdad que tiene momentos que estoy editándolo y algunas veces me río hasta yo. Y mira que yo no me suelo reír con muchas cosas. Sí, es verdad también que a lo mejor son chistes muy cerrados para la gente que sepa de lo que estamos hablando algunas veces. Eso también puede ser, sí, que a la gente pues a lo mejor tampoco le gusten esas cosas. O no lo pille, también puede ser. Es muy friki, es que es muy friki. No, todo eso se puede pillar. Son fáciles de quien está en el mundo lo pilla. Bueno, no, pues que pregunte. Así en primicia, pues creo que van a ser 8 capítulos. Si no pasa nada, en el próximo programa puede ser que grabemos otro. Lo que pasa que, como suele ser un poco jaleoso, porque aparte de que tendrás que escribirlo Alberto, para grabarlo también nos suele llevar una hora o una cosa así, o un poco más, porque en realidad son 10 minutos o 5. Sí. Bueno, este último creo fue 8, pero es que grabarlo nos tiramos una hora, hora y pico, y nuestros dotes de interpretación son una puta mierda. Cosas claras. Está bastante logrado. Pero poco a poco pues lo vamos haciendo mejor y la calidad de audio pues, también. Si me permite, sí, claro, te corto, que al final me ha preguntado, habla de jugador anónimo y no he dicho nada. Por eso, bueno, al principio, pero habla. Es que no he dicho nada, pues somos, aprovecho para hacer spam, que se me ha olvidado. Entonces, pues somos un podcast murciano sobre videojuegos, que hablamos sobre todo sin tapujos, sin pelo en la lengua. Puede ser que muchas veces sonemos ofensivos, como que le digamos a las mujeres del podcast que si te pone una salchicha en la boca, tuitito metértela en la boca, o sea, o cogerla. Pero son cosas que, aunque suenen machistas, todo eso lo hacemos siempre de broma, que suene un poco. Es que sé de gente que se ha quejado de esos temas y a mí, pues, no es que me haya sentado mal, pero la verdad es que he visto de cara a la gente que me escucha, pues puede parecer malo. pero, o sea, nosotros estamos siempre con muy buen rollo, intentamos decir las cosas, las verdades como podemos, o sea, verdades como puños. Intentamos ser siempre un poco delicados, pero siempre nos sobrepasan las maneras muchas veces. Aunque sonemos un poco exagerados y que digamos que un juego es una puta mierda, son nuestras opiniones también. Sí, pero bueno. Igual de respetables. Quiero. Al final me estoy yendo por la rama, pues un podcast de videojuegos murcianos, donde estamos aquí un grupo de amigos que bebemos cerveza, comemos nuestras patatas y hablamos un poco, sobre todo en la terapia, hablamos sobre nuestros videojuegos y después pues intentamos hacer un análisis más serio y un par de. Y una sección normalmente así más seria. Y ya nos podéis encontrar pues en www.podcastjugadoresanónimos.es, en Facebook, Twitter y todas esas cosas. Sí, buscando Jugador Anónimo. Eso de podcast por Jugador Anónimo es clave. Porque yo buscando sí. Vuestra página web se me fue a Jugadores Anónimos, pero de la asociación. Sí, si buscas Jugador Anónimo. ¿Tenéis algo que pues, ver con ello? No, o sea, en un principio se hizo con esa idea de hacerlo un poco así, como la terapia de grupo, hacerlo un poco. Pues bien, hermanos, estamos aquí en una reunión, tal. Pero al final se fue un poco desvariando porque quedaba muy serio y al final a lo loco y hablar. Pero bueno, la idea fue esa en un principio. Muy bien, pues ahora, momentos para mi momento todo, pues concluimos aquí la entrevista. Espero que te haya gustado, que hayas pasado bien. De puta madre. Ha sido un buen rato. Gracias. Nada, gracias a vosotros por perder tiempo conmigo. No, perder no ha sido. ha sido bastante ameno. Pues nada, como suelo decir en mi programa también, pues ya sabéis, no juguéis a nada que yo no jugaría.